Cada vez lo chiflo mejor. Ya pasaron 6 años. Mirá si tuve tiempo para aprender a silbar Type 5. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hoy viernes 30 de noviembre. El G20 en su apogeo. Con todas las animaladas que te puedas imaginar. Pero bueno, acá estamos en Mosh Radio, esto es Boomerang. Quien te habla, Javier Romero. Del otro lado del vidrio está Gaby manejando los controles, que siempre tengo que buscar dónde anoté el apellido, porque soy un desastre. ¿Para qué negarlo? A ver, por acá lo tengo. Maduri. Gabriela Maduri. Acá está haciéndome la gamba. De 20 a 21 te vamos a estar haciendo compañía y vamos a tratar de lograr que todos los entrevistados telefónicos se encuentren en sus hogares, así, o cerquita de su teléfono, tengamos buena señal, no haya problemas meteorológicos y podamos charlar con alguno de ellos, ¿sí? Che, hay un teléfono al cual te podés comunicar. Es el 3974-7601. Y acá estoy saboreando un rico matecito que me convidó Gaby. Buenísimo. Riquísimo. Bueno, nada. Vamos a ver si podemos charlar con el compañero Héctor Sosa, que están con un proyecto espectacular. Mueve Latinoamérica. Es un portal de noticias nuevo. Latinoamericano, a ver si podemos charlar con él. Y por otro lado, vamos a ver si también podemos charlar con Francisco Basualdo, que es un laburante de Telam. Y bueno, hoy estuvo cubriendo el G20. Vamos a ver si podemos comunicarnos con él. Recién le mandé un WhatsAppito a ver si está en condiciones de salir al aire. Mientras tanto, escuchamos un temita musical, La Villa. Soy campeón de las cosas olvidadas. Tengo una virgen prestada y la foto del matador. Un cowboy como un lobo solitario dominando el escenario con la foto de New York. Soy el rey de los elegidos, de la virgen soy marido por el voto popular. Es mi novia, la más linda de la villa, la robé de una capilla en la fiesta de guarda. Porque dicen que sabe hacer milagros. Viene Laura, que trabaja de copera, se santigua mientras juega por más cliente y más coñac. Viene Juárez, correntino de los mares, perdió un brazo en el Antares y ya no salía a pescar. Y Lucía, la más mía, la lejana, nada dice, solo lava mis pies con resignación. Todo el barrio, incluso Aldo el policía, piden cosas a María, la más virgen en amor. Porque dicen que sabe hacer milagros. Madre Santa, Virgen de las cicatrices, Reina de los infelices, secos de tanto llorar. Concédeles, aunque se han vuelto chicos, un humilde milagrito para que puedan zafar. Mi casilla, convertida en una iglesia, cobra milagro en especias y no obliga a confesar. Guardé un tocón de monedita en el banco por cuidar de este santuario. Ya no salgo ni a apretar. Y eso es el mejor de los milagros. Soy campeón de las cosas olvidadas. Tengo una virgen prestada por el voto popular. Te prometo, esposa absurda, novia mía, casarme ante Dios un día, devolviéndote a tu altar. Concédeles, aunque sea un vuelto chico, un humilde milagrito para que puedan zafar. Es mi novia, la más linda de la villa, te robé de una capilla en la fiesta de guardar. Porque dicen que sabe hacer milagros. Es mi novia, la más linda de la villa, te robé de una capilla en la fiesta de guardar. Es mi novia, la más linda de la villa, te devuelvo a la capilla si algún milagro nos das. Porque dicen que sabe hacer milagros. Porque dicen que sabe hacer milagros. Porque dicen que sabe hacer milagros. Porque dicen sabe hacer milagros. Porque dicen que sabe hacer milagros. Porque dicen que sabe hacer milagros. Porque dicen. Bueno, acá estamos. No, parece que no vamos a tener suerte con Francisco Basualdo, pero bueno, crucemos los dedos, capaz que sí. Yo hoy a la tarde estuve charlando un cachito con él, y me estuvo diciendo que bueno, que tenía algunos problemitas. Los compañeros de él, yo tengo el teléfono de cuatro compañeros, dos compañeras y dos compañeros más, y no, la verdad que no me pude comunicar. Después me enteré de que aquellos que estaban cubriendo el G20, lo que hacían era cortarles la señal del celular mientras estuvieran adentro del recinto o dentro del territorio de exclusión, ¿no? No sé cómo carajo lo hacen, pero lo hacen. De todos modos, yo tenía acá un comunicado de la Comisión Interna de los Laburantes de Telam, que de eso se trataba la entrevista, que bueno, voy a leerlo, ¿eh? Después vamos a, con quien sí vamos a comunicarnos, vamos a charlarlo, es con Héctor Sosa. El comunicado de la Comisión Interna dice que en cualquier parte del mundo una cumbre de líderes mundiales de la envergadura de la que acogerá Buenos Aires es la oportunidad para que acá me dice Francisco Basualdo que lo llame ahora, así que ya lo está llamando Gaby. Dicen que es una oportunidad para que cualquier agencia nacional se luzca y se posicione como referencia regional, sobre todo en un contexto de achicamiento del mercado de agencias de noticias como el que estamos teniendo, ¿no? Nada de esto va a suceder en los próximos días porque en una decisión inexplicable las máximas autoridades de la agencia pública autorizaron al subgerente periodístico Luis Sartori a tomarse unas vacaciones durante la semana en la que se realiza la cumbre. Bueno, ahora estamos, ya lo tenemos a Francisco Basualdo en línea para charlar con él. Hola, Francisco. ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos y para los oyentes. Te damos las buenas tardes, Gabriela y yo. Y nada, te agradecemos esta comunicación porque hoy me dijiste que estaba medio complicado. De todos modos, te agradecemos la generosidad de habernos atendido. Al contrario, gracias a ustedes por contactarnos y por darle seguimiento acá al temita que tenemos. Ajá. El más importante o el que me movió a mí a contactarme con vos es en qué condiciones está TELAM en este momento, después de que el juez, uno de los jueces, decidió que volvieran al laburo algunos compañeros. Contame cómo fue esto. Bueno, sí, lo que decís, el juzgado 22 habilitó una nueva cautelar, es la última de varias presentaciones judiciales que hicimos como sindicato de prensa de Buenos Aires para denunciar lo que nosotros considerábamos que era esta ola de despidos que empezó en junio y que nos mantuvo durante varios meses de conflicto. Esta fue la última ratificación de que efectivamente los despidos son ilegales y se ordenó la reincorporación de un nuevo grupo de trabajadores, 18, que se suman a varios anteriores, ¿no? Que ya somos casi 280 los trabajadores reincorporados. Ajá. ¿Faltarían 70 compañeros más o menos? Sí, buena parte del número que hay ahí entre los 356 y los 354 y los 280, bastante decidieron irse directamente, o sea, darse por despedidos, aceptar la indemnización y seguir afuera de la empresa. Las presentaciones y el conflicto estuvo más bien centrado en quienes estaban pidiendo la reincorporación. Ajá. Y ahora, ¿cómo sigue esto? Bueno, sí, es complicado. Sí, ¿no? Sí, porque, no dan brazo a torcer, ¿no?, del directorio. Porque a pesar de que está la gente reincorporada, hay con algunos en particular cierto encono, no se les asigna tareas a bastantes compañeros. No está normalizada la agencia ni cerca de estarlo, después de tantos meses de conflicto. Y el directorio y la agencia periodística tampoco acompaña demasiado, ¿no?, a que se normalice, ¿no? Hay cierta represalia, desprolijidades, pero bueno, así viene un poco el panorama. Si llegamos también a la cobertura del G20, que era algo que mencionabas recién sobre las responsabilidades, que esa es otra de las cosas que denunciamos, que es la irresponsabilidad por parte de la empresa de que no haya una conducción periodística clara durante una cobertura de esta magnitud, ¿no? Ajá. Che, acá en el documento dice que hay una docena que serían los cronistas que tendrían que estar abocados a cubrir el G20, pero sin embargo no figura ninguno. En realidad sí, hay un grupo de gente abocados, asignados a la cobertura, acreditados oficialmente a la cobertura del conflicto. Sí, es un conflicto, G20. Es un conflicto. Sí, bueno, pero si lo conflictuamos todos. Claro. En particular sí, hay un grupo de gente acreditada. Nosotros lo que estamos planteando es que es un criterio bastante arbitrario el de quiénes son los que están asignados. Muchos de ellos son gente alineada con el directorio y con la empresa durante el conflicto. Y mucha gente con muchas capacidades, especialización y conocimiento sobre la materia no fue convocada. Por eso creemos que es una oportunidad perdida en términos periodísticos para la agencia. Sí. Imagínate vos, yo, cualquiera que es periodista o labura en medios, cuando hay una cumbre busca inmediatamente cuál es la agencia del Estado del país donde se realiza la cumbre como fuente confiable de información. Bueno, este tipo de discrecionalidades, de esquemas de trabajo, distan bastante de lo que nosotros buscaríamos como periodistas, ¿no? Sí, esto sería como mandar a Pedro Brieger a un programa de cocina, ¿no? Sí, ni siquiera. Armar un programa internacional y tener a Pedro Brieger en tu empresa y no convocarlo. Claro, claro. Peor todavía, sí. Pero bueno, es parte de esto que te decía de de un conflicto de baja intensidad ahora, ¿no? Ajá. No es tan baja, porque digo, es el laburo cotidiano, es bastante... Sí, sí, más vale para ustedes, este, por ser los laburantes de Telam, y para nosotros que necesitamos, este, de la agencia para nutrirnos de noticias día a día, ¿no? Y bueno, ponen una disyuntiva también eso, ¿no? Digo, ¿cómo nos paramos frente a esta situación? Fueron claro. Discusiones también interesantes esta semana de que además de que nuestro laburo es un lugar en el que pasamos tiempo, que dedicamos tiempo, cabeza, es un laburo que nos gusta, entonces sí. Bueno, es que ¿cómo nos paramos ante una circunstancia en la que nos marginan y en la que nos interesa estar? Sí, sí. Equilibrio complejo, ¿no? Por supuesto. Che, y el lugar físico, digamos, donde ustedes tendrían que laburar ahí en el edificio, ¿en qué condiciones está? Y Belgrano, que es la sede periodística, antes del conflicto está abandonada. Digo, hay poco y nada de mantenimiento, poco seguimiento en términos de infraestructura. Ellos priorizaron la redacción de Tecnópolis. Ajá. Así que medio que estaba abandonado un poco, con toda la gente laburando adentro, pero abandonado. Sí. ¿Y cómo se sostiene esto? ¿De qué manera? Hay, no sé, compañeros que me imagino que deben estar la pasando muy mal, ¿no? Deben estar vegetando dentro de su lugar de trabajo. ¿De qué manera contienen ustedes o los que tienen posibilidad de laburar? Bueno, nosotros estamos terminando de iniciar el periodo de transición, ¿no? Ajá. Entre el conflicto y la normalidad. Estamos tratando de encaminarlo para que se pueda laburar lo mejor posible. El problema es que tenemos una gerencia periodística, un directorio que atenta bastante contra lo que podemos aportar a la normalización. Entonces ahí también hay cierta dificultad. Ajá. Cuando tenés complicaciones con jefes que no solo no están en el lugar, sino que intentan trabar los procesos de producción de noticias, cuando no te asignan tareas, y bueno, se va complicando bastante. Sí. ¿Y tienen posibilidad de alguna reunión para ir aclarando tanto o tienen todas las puertas cerradas a las charlas con los directivos? Hubo un ensayo de mesa de discusión, de diálogo y de soluciones que no prosperó. Ajá. Esto fue parte también del conflicto. Lo que provocó la extensión del conflicto, ¿no? Claro. Duró casi 4 meses. Bueno, 4 meses no dura porque tenemos ganas de no trabajar, de no cobrar nuestro sueldo. Sí. Digo, dura porque no hay una arbitrariedad tal y una falta de diálogo que no arrima ni siquiera posiciones para poder cerrarlo. Ajá. Bueno, hoy pareciera que se empieza a replicar esa misma lógica, lo cual vuelve a ponernos en alerta, ¿no? Ajá. Bueno, muy bien. Che, ¿alguna, así un pantallazo chiquito de lo que fue tu laburo respecto a cubrir lo del G20? ¿Algún resumidito? Es complicado resumirlo. Bueno, una cumbre muy importante, están todos los líderes del mundo en Argentina. Estuvimos cubriéndolo desde la redacción, porque como te decía, no estamos acreditados. Sí. Quienes laburamos en la sección internacionales. Así que lo seguimos por agencias, por algunos colegas que están acreditados y por otro poco por televisión, por cómo iban llegando los jefes de Estado. Mm. Ese es un poco el panorama que te puedo contar. Ajá. Bueno, muy bien. Francisco, nos estaremos comunicando, no sé, en unos días, en un tiempito más, para saber en qué condiciones sigue nuestra agencia Telam, nuestra agencia de noticias, y ver cómo están nuestros compañeros laburantes pasando este momento del orto, hablando mal y pronto. Y nada, solidarizándonos con ustedes y haciendo votos para que esto se arregle de una vez por todas, cosa que va a ser muy difícil, pero bueno, acá tenemos... los bancamos, digamos, para hacer así, cortito y al pie. Bueno, muchas gracias y nada, gracias por llamar y nos vamos comunicando en otra oportunidad. Dale, gracias. Gracias, hasta luego, Francisco. Un abrazo. Bueno, acá charlamos con el primer entrevistado, con Francisco Basualdo, que nos contó algunas de las cuestiones que están atravesando los laburantes de Telam, nuestra agencia de noticias nacional, que en este momento debería estar cubriendo

Trata y tráfico de mujeres, niñas y adolescentes para la explotación sexual. Marita Verón, Florencia Penache, Fernanda Aguirre son las caras visibles de miles y miles de mujeres que poluran por nuestro país, presas de redes de trata que las engañan, las desaparecen, torturan y las obligan a prostituirse. Alrededor de 10 mujeres por día son secuestradas. Desmantelamiento de las redes de tratas, ya. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. ¿Por qué queremos que se legalice el aborto? Porque si una mujer decide abortar, tiene el derecho a una atención segura y de calidad en los hospitales públicos, en las obras sociales y prestadas de todo el país. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Aborto seguro. Infórmate 011 15 66 64 70 70. Porque la legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Bueno, acá estamos de vuelta viendo pasar los vecinos por esta ventana. Tenemos un balcón al vecindario, acá sobre la calle Melo. Y con Gaby estamos, meta ella. A ver. ¡Archa! Me estornudé. Salud. Gracias. Bueno, Gaby es la que saluda a diestro y siniestro, porque yo estoy medio de coté con la ventana, entonces no veo a la gente. O sí, las veo pasar, pero tarde. Como te estaba diciendo, acá estamos en Mosh Radio, esto se llama Boomerang. Javier Romero quien te habla, Gaby acá del otro lado del cristal manejando los controles. Hay un teléfono al cual te podés comunicar, que es el 39747601. Igual le mandamos un beso, un abrazo a todos aquellos y aquellas que nos están escuchando allende el Rioba. Recién me acaba de llegar una noticia. Mariano M. Dice, ellos cortan la señal con inhibidores de señal de celulares para cuidar a los asesinos y hambreadores del mundo y no se puede tener unos handy para comunicarnos y cuidar nuestra organización al manifestarnos contra el G20 pacíficamente. Todo dicho. Porque lo que pasó hoy a la tarde es que la gente del PTS tenían 25 handys para comunicarse entre ellos y uno de ellos lo tenía Guillermo Pistonesi, que era el tesorero o algo así del PTS, y bueno, los metieron en cana a Guillermo Pistonesi, que es referente del PTS, y algunos más, no sé cuántos más. Pero era esta la noticia. Y hay otra acá que dice, vinieron a repartirse la torta, el G20, ya lo creo. Ahora nos vamos a comunicar con Héctor Sosa, que es un compañero que también compartió en Claxo, en Ferro. Un tiempo en este foro para la mirada crítica del periodismo y los momentos actuales, ¿no? Héctor Sosa es un compañero comunicador social, periodista también, es docente de la UNLA y está junto con el profe Javier Romero Tocayo armando un portal que se llama Mueve Latinoamérica, y ahora vamos a preguntarle, nos va a contar bien de qué se trata la cosa. Ahí está Gaby, infructuosamente, hay un... No, al celular no, al otro, al fijo. Qué macana, estamos sin suerte. Bueno, insista, doña Gaby. Vos sabés que otra noticia que tenemos mientras Gaby trata de comunicarse con Héctor Sosa, un comunicado de la familia Maldonado, dice: hoy 29 de noviembre de 2018, alrededor de las 9 de la mañana, el juez Geral, a cargo de los expedientes de habeas corpus y desaparición forzada de Santiago Maldonado, ¿no?, se comunicó telefónicamente con Estela, la madre de Santiago, y reproduce en el diálogo entre Estela y el juez de la causa. Dice: la llamo primero a usted para que no se entere por los medios. Estoy siendo extorsionado. Todo mi equipo de trabajo y yo estamos siendo apretados para que cierre la causa. Por eso debo hacer esto. No sabe todo lo que mi equipo y yo trabajamos. Los hechos no configuran delito. Espero que ahora haga el duelo tranquila. Estela preguntó: ¿hay alguien preso por la muerte de Santiago? El juez contestó: por ahora no. Y Estela le dijo: no voy a hacer el duelo tranquila, voy a esperar justicia. Es terrible esta noticia, ¿no? Es la segunda o la tercera desaparición de Santiago Maldonado. Aparte, es jugar con la familia y con una cantidad de gente que estamos dispuestos a continuar esta pelea de esclarecer qué fue lo que hicieron con Santiago, de qué manera, y nada, que vaya en cana él o los culpables. Se puede volver a trabajar con cierta dignidad después de todo lo que se dijo o se escribió en no sé cuánto tiempo. ¿Hasta cuándo vamos a permitir la degradación de un oficio que en algún momento de la historia era un servicio y un derecho y ahora es un rejunte de operaciones, de divagues dispuestos por comerciantes, mercaderes de la palabra? Están los chauvinistas que todo el tiempo se jactan de que los argentinos inventamos el dulce de leche, el colectivo, la virome, pero se olvidan que también inventamos otras cosas. No inventamos. Hubo unos argentinos que inventaron la picana y también se inventó el término desaparecido. Pueden agregar en este 2017 un ítem más a esta lista de invenciones. Es el periodismo más miserable de la historia. El peor y el más abyecto. El que traspasa todo tipo de límites, que no tiene fronteras ni morales ni éticas, que miente y que este año tuvo su Vietnam, que fue el caso Santiago Maldonado, utilizado para correr la mirada de otras cuestiones que estaban ocurriendo con Santiago, que habían ocurrido con Santiago. La periodista Cecilia González, corresponsal mexicana en Buenos Aires, sintetizó este fin de semana todas las barbaridades que se publicaron desde los primeros días de agosto hasta los últimos de octubre y todo lo que salió de la boca o del tipeo de periodistas o de funcionarios ayudados por periodistas que en lugar de repreguntar o cuestionar aceptaban disparates que avergüenzan. Algunos de ellos son que Santiago ni siquiera había estado en la protesta mapuche, que un camionero lo había llevado a Entre Ríos, ¿te acordás? Tengo más, pero se me pega la página y no puedo leerlo. A ver, acá están. Que estaba escondido a propósito, que lo habían secuestrado los mapuches terroristas anarquistas y separatistas financiados por ingleses, la FARC, la guerrilla kurda, la ETA, que era el muchacho filmado mientras compraba en un negocio de Entre Ríos, que cobraba un subsidio, que era sobrino de un ex montonero, que había un pueblo en donde todos se parecían a él, que lo había herido o matado un puestero, que tenía libros revolucionarios, como si esto fuera, no sé, que en Facebook se identificaba como un feroz cacique mapuche que se había cortado las rastas en una peluquería de San Luis, que no se debía hablar de Santiago Maldonado ni de desapariciones en las escuelas, que se había sacrificado y planeado su pase a clandestinidad para ayudar a un líder mapuche ex-flogger, que era un violento karateca y que nadie podría haberlo sometido, que una pareja lo había levantado en la ruta, que era un hippie artesano, tatuador y trotamundos que se hizo humo, que sí había estado en la protesta, merecía lo que le pasó porque es delito bloquear rutas. Que sospechosamente la web santiagomaldonado.com se había abierto antes de la represión del 1 de agosto. Que su desaparición era un montaje del kirchnerismo. Que lo más probable era que un gendarme suelto lo hubiera golpeado y herido gravemente. Que a lo mejor habían sido 3 gendarmes, o 7, o 10, o 20. Que si preguntabas por Santiago Maldonado eras kirchnerista. Que usaba varios documentos de identidad con diferentes nombres. Que se había escondido en Uruguay. Que su hermano Germán era en realidad Santiago. Que su hermano Sergio había escondido el teléfono y una valija que eran de Santiago. Que Santiago nunca había existido. Que había un 20% de probabilidades de que estuviera escondido en Chile. Y esta es la terrible, estas dos últimas son de Lilita Carrió, ¿no? Que había un 20% de probabilidades de que estuviera en Chile. ¿De dónde sacó ese 20%? No lo sabemos. Y la otra es que el cuerpo se había conservado gracias a las bajas temperaturas, como a Walt Disney. Todo esto quedó evidenciado y agudizado encima porque, por suerte, la familia Maldonado tuvo la entereza, en medio de su dolor, de este calvario, de interpelarlo, de decirle en la cara que mentían, que no les importaba nada, que ni siquiera respetaban el dolor más hondo, que es el que provoca la desaparición de un familiar en manos de un Estado cómplice. Dice, señores periodistas y comunicadores, sean un poco más profesionales. No se imaginan el daño que causan las noticias inventadas, leyó Germán Maldonado, uno de los hermanos de Santiago, el 1 de octubre, en la Plaza de Mayo, que estaba llena a reventar. Hay que ponerse un poquito más del lado humano, dijo. Si no tienen que poner, pasen música, pidió Sergio. Sergio es el hermano mayor. Horas después de que apareció el cuerpo en el río Chubut y aún no se sabía si era o no Santiago Maldonado. Ahora habrá que discutir cómo seguimos, al menos cómo seguimos los que todavía creemos en que podemos hacer algo más o menos digno, pero sobre todo queremos despegarnos de esa gente que causó tanta confusión y ni siquiera atendió el pedido de una familia destruida. Yo creo que el laburo ahora que nos espera es despegarnos de la mierda esa, de ese periodismo, si puede llamarse periodismo, que está haciendo tanto mal a esta profesión, a este métier que practicamos muchos. Acá está tratando infructuosamente la Gaby de conectarse con Héctor Sosa. Parece que Héctor Sosa no sabe, no contesta. Pasamos un temita musical, lo tenemos ahí, Constitución de Noche, ¿puede ser? Escuchamos un temita mientras esperamos a ver qué pasa con don Héctor Sosa. Siento un pisapapeles. Parece que trabajo en una oficina. Gracias, Amalia, es una compañera que tengo en la oficina. Bueno, uno cuando vive en un lugar mucho tiempo y luego lo extraña, la única forma de ser coherente con ese sentimiento es hacer una canción como la de Rosario, el lugar que sea. En el caso de nosotros, bueno, estamos muy apegados a un lugar que irremediablemente nos tuvimos que ir. Y en esas idas y venidas también hicimos canciones de viaje, como la primera se llama Rieles de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. Son todas locales, porque no viajamos mucho al exterior. Somos poetas de cabotaje, en realidad. Y bueno, hice una canción, que vamos a tocar ahora con Lalo, que se llama Constitución de Noche, sobre ese barrio tan feo de Buenos Aires. Constitución lleva un aire particular que la lleva a la brisa del río, la traen los autos al clarear. Nunca andes solo por ahí, que te roban el corazón. Las brujas del tráfico pinturrajeadas con algo tan oscuro. Y hay quien ve la luna como por primera vez enganchar un cartel que dice no habrá más penas. Enganchar un cartel que dice no habrá más pena. La botella calma su dolor, de Santiago bajó y bajó. Lustró tanto tiempo que si pagaran por metro, él tendría un continente de cuero, como la capa de un torero. Roja, roja es Constitución, la viven gastando las babas del diablo, la sangre del alcohol. Y hay quien ve. Bueno, acá estamos, por fin conseguimos comunicarnos con Héctor Sosa, un compañero comunicador, social, periodista, laburante de la comunicación. Hola Héctor, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal? Bien. Acá con Gaby y yo te damos las buenas tardes y te agradecemos esta comunicación y que puedas charlarnos un ratito sobre esta cuestión que están armando con otros compañeros, que es Mueve Latinoamérica. Bueno, sí, en principio te agradezco la llamada y seguramente esta cuestión de tantos movimientos sísmicos y electrónicos y de potencias mundiales y esas cosas hacen que las llamadas a veces entran o no entran, sí, de acuerdo a como quieran. Sí, y justamente sí. Con el tema de comunicación, para hacerlo, explicarlo de una manera simple a los oyentes, hay una desigualdad muy grande, fundamentalmente cuando se llega al Estado los gobiernos populares o los gobiernos que intentan buscar algún nivel de distribución de la riqueza, y llegan ya con una estructura donde la mayoría de los medios de comunicación de sus países, hablo de la región, están en manos de o de corporaciones mediáticas o de grupos empresarios con ideas liberales, neoliberales o de derecha. Por lo tanto, hay una complicación bastante grande, sobre todo en estas últimas dos décadas, donde tuvieron que enfrentar y confrontar los gobiernos de origen democrático, vía las urnas, situaciones casi de golpes mediáticos, o de intento de golpes mediáticos en algunos casos y en otros concretados, como sucedió en Paraguay o como sucedió en Brasil. Ante esta situación y después de que incluso viniera estos últimos dos años una especie de onda de golpes livianos a través de la justicia, a través de los medios y a través del poder real, se abrió una discusión, un debate, creo que todavía no con la profundidad deseada, que es por qué cuando los gobiernos populares llegan a por vía de las elecciones al poder por lo menos formal, no resuelven de fondo algunas situaciones que tienen que ver con la comunicación propia. Ajá. Ante esto hay una coincidencia de parte de gobiernos que han estado, o de sectores políticos que han estado en gobiernos, el caso de Argentina, el caso de Ecuador, el caso de Brasil, otros que están en el poder actualmente, como lo es Bolivia, como es Venezuela, como es Cuba, una coincidencia que tiene que ver con la falta de entendimiento del ritmo que adoptó la comunicación en el mundo, en la región y en el barrio y en tu familia y adentro de tu casa. Ajá. Ya no es una actitud ni una conducta pasiva, o sea, no es que hace como sucedía hace 2 o 3 décadas uno se sentaba y miraba el televisor y punto. Sí, ya no es la televisión, el diario o la radio. Exactamente, o sea, la irrupción de lo que fue, de lo que es internet y las redes, ha cambiado absolutamente todo un proceso cultural de Argentina, del mundo. Sí, sí. El que no entiende eso, o el que no intenta entenderlo, sobre todo lo que estoy señalando va hacia quienes se plantean o se plantan con la idea de ser dirigentes y de tener un proceso en gobiernos. Si uno no estudia, no trabaja y no desarrolla acciones que tengan que ver con construir medios propios, comunicación propia y al mismo tiempo entender el fenómeno de las redes, saber o tener el conocimiento, por ejemplo, que en la Argentina hay 19 millones de personas, o sea, casi la mitad del país, que se comunica por las redes, por WhatsApp, por el celular, por Facebook, por las distintas formas y soportes tecnológicos, y que muchas veces algunos de los medios de comunicación que están en esas redes tienen mayor audiencia que los canales de televisión. Sí, sí. Bueno, eso es un hecho nuevo. Sí. Como es un hecho nuevo que la generación que tiene entre 15 y 28 años, el 87% no ve televisión y no lee diarios. Uh-huh. Y la búsqueda de sus informaciones, de su música y de sus entretenimientos lo hacen por vía de las redes. Sí. Ante eso, los países que mencioné anteriormente, lo repito, Argentina, Ecuador, Brasil, México, Bolivia, Paraguay. Intentamos a través de un espacio que se denomina Mueve América Latina, poder realizar una capacitación de forma masiva, a través de las redes sociales. Ajá. Por un lado, y por otro lado, que esto ya es una cuestión que seguramente tendrá sus tiempos, poder establecer con el tiempo, valga la redundancia, una producción de contenidos en común. Ajá. ¿Basta con esto? No. ¿Hay que hacerlo? Sí. Sí. Pero no es suficiente. ¿Cómo? No es suficiente. No, pero se empezó. Sí, se comenzó. Sí. Acá hay una cuestión que seguramente los oyentes que te siguen en tu programa lo deben tener en su vida cotidiana con sus hijos, en el núcleo familiar, en la escuela. Hoy ya es imposible que no exista algún tipo de vínculo humano con un elemento tecnológico. Sí. Y eso va desde Nordelta y sectores millonarios, ricos y elite, hasta ingeniero Bunge. Sí. O sea, no, ahí sí hay transversalidad, la situación. Sí. Atraviesa todas las clases sociales. Sí. Absolutamente. Sí. El punto es que si la dirigencia política, social, cultural, gremial, no quiero generalizar, es una pregunta más bien, puede tener y darse un tiempo para reflexionar este proceso de cambio. Ajá. Esto que atraviesa todas las clases y que al mismo tiempo muchas veces se cree que solamente lo que pasa o sucede es lo que pasa o sucede en 4 o 5 canales. Mm. Acá quedan 4 canales abiertos, nada más. Sí. Y otros de cable. Por lo tanto, el que no tiene cable tampoco lo ve. ¿Y cómo se comunica los chicos en una villa? ¿Y cómo se comunican los chicos en una escuela pública o en una escuela privada? ¿Y cómo nos comunicamos nosotros? Uh-huh. Por tanto, es un territorio nuevo. El territorio digital es un territorio nuevo. Hace unos días, estuve en una presentación de un libro y me gustó una idea que es la siguiente. Es decir, que todos tendríamos que repensar... la dificultad es que nosotros tenemos que repensar mientras resistimos a un Estado neoliberal que todo el tiempo te pone una situación compleja, nueva en el plano económico, social y cultural, ¿no? Uh-huh. Yo decía, repensar que no son contradictorios las tareas que se realizan en un territorio real, en un barrio, en una escuela, en la fábrica, en la empresa donde se labura, con el territorio virtual y el territorio electoral. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, son 3 espacios que no pueden estar ni siquiera confrontados. Uh-huh. El punto es que uno no puede entrar en el otro sin conocerlos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es que nosotros desde el campo popular tenemos las herramientas para poder trabajar dentro de las redes. Y tenemos las herramientas hasta que alguien baje la palanquita, como decía una vez en una charla que tenían Fidel, Néstor Kirchner, y Hugo Chávez. Uh-huh. Chávez le preguntaba a Fidel, ¿y qué hacemos con Google, Facebook, las redes, Internet? Y Fidel le contesta, usarlas, se hicieron para nosotros. Claro, claro. Y para construir hackers. Y para construir gente que sepa utilizarlas. Claro. Sí, eso es decir, usarlas, se hicieron para nosotros. Uh-huh. Por supuesto, cuando yo lo escuché por primera vez, me llamó la atención, ¿no? Semejante pensador decir eso. Y efectivamente es así. En principio lo que uno tiene que saber es que las redes sociales, para las grandes empresas, es un gran negocio. Otro negocio más de los tantos que puede tener el capitalismo. Uh-huh. Pero mientras no bajen la palanquita, sigue siendo un formato de por el cual nosotros podemos armar y construir comunicación propia. Sigue siendo una herramienta, sigue siendo una herramienta a la cual tenemos que echar mano para defendernos de estos, del neoliberalismo y del sistema capitalista este que terrible y aberrante, ¿no? Sí, no la única. No. Vos sabés que Hugo Chávez me llamó mucho la atención. Rescaté por ahí una charla, una entrevista que tenían juntos Hugo Chávez y Cristina. Y Hugo Chávez le decía que el gran error que habían cometido era no haber aprovechado los medios de comunicación. No solo los gráficos y los audiovisuales, sino los internéticos. Él hablaba de internéticos, sí, hablaba de los virtualismos y este tipo de cuestiones. ¿Y cuánta razón tenía? Sí, incluso si uno tiene en cuenta que Venezuela es el país de América Latina que en los últimos años más, y me gusta la palabra porque intentó, o sea, es una buena palabra siempre, intentar, porque significa probar, hacer, sí, construir, sí, mover, intentó desarrollar una comunicación propia. Sí. Telesur es un emprendimiento tremendo, nunca realizado en la historia de América Latina. Ajá. Tener un medio de comunicación que tenga corresponsales en cada uno de los países, que por supuesto ha sucedido, lo vivimos acá en la Argentina. Hace con el gobierno anterior uno podía tener Telesur de manera gratis, sí, gratuita, sí, sí. Y además estaba entre los primeros 10 canales que uno podía conectar. Uh-huh. Y no es un hecho menor, porque uno podía estar de acuerdo o no, pero está bien realizado profesionalmente, sí. Tiene corresponsales en todo el mundo, están en contacto y en acuerdo con las principales agencias de noticias, con los principales medios de comunicación en red globales, y Telesur tiene hoy 45 millones de seguidores. Ajá. Es decir, basta, volvemos a la pregunta inicial, bueno, puede ser que no baste, hay más de 45 millones de habitantes, sí. Pero ¿qué otra opción, qué otra posibilidad hay si no fuera por internet? Hoy se puede ingresar por el celular a ver Telesur. Sí, sí, sí. O sea, cuando uno, por lo tanto, hay una parte que es el aprendizaje a miles de personas, a miles de compañeros, a miles de colegas, a los pequeños medios de comunicación, que uno a veces va al Gran Buenos Aires y a mí me toca por trabajo ir a las radios del Gran Buenos Aires, y yo a veces veo que tienen en la mesa los diarios tradicionales, Clarín y La Nación. Sí. Me pregunto, ¿para qué tienen Clarín y La Nación? Y no saben, bueno, no, pero nosotros no estamos, no, ya sé que no están de acuerdo con lo, el tema es, ¿por qué no toman el diario local? Claro. ¿O por qué no utilizan el celular e ingresan, por ejemplo, al Destape, ingresen a Nodal, ingresen a Motor Económico, ingresen, sí, sí, a Telesur, ingresen a RT, que es un canal hecho en Twitter por Rusia, muy, sí, bien hecho, es el primer canal que se hace de televisión que se hace en Twitter, o sea, que hay otros lugares y espacios de comunicación. Uh-huh. Entonces, hay tres cosas. Primero, capacitar para informar que hay otros canales de televisión, ajá, de comunicación. Lo segundo es capacitar para usarlos. Ajá. Y lo tercero es hacerlos. Casi nada. Casi nada. Casi nada. Eso es mueve. Tenemos un grosso laburo por delante, seguir profundizando el que estamos llevando a cabo, quienes hacemos comunicación popular, y aprender, digo, de agarrar, ¿no?, todas estas herramientas que nos están ofreciendo ustedes y otros compañeros para poder profundizar más en nuestra, en esta cosa de contar qué es lo que está pasando de verdad. ¿No? Sí, sí, sí, es así como lo decimos. Mira, en esta semana yo estuve dando un curso de capacitación a los responsables de comunicación de gremio docente de todo el país, ajá, de CETERA. Y era muy interesante, porque primero porque la generación que estaba a cargo de la comunicación eran gente que tenía entre 25 y 40 años, ¿no? Uh-huh. Pero había esta tendencia que yo te señalaba, excelentes compañeros, buena gente, pero había un desconocimiento sobre el manejo técnico, sí, de las redes, en, sí, principio. E hicimos un trabajo práctico que en una hora y media se pudo demostrar cómo se arma un pequeño canal de televisión o una agencia de noticias o una radio en el sindicato, en el barrio, uh-huh, o en el lugar de laburo. Sí. Y eso, ¿cuánto sale? Tiempo. Sí. Sí, porque sí, necesitan solamente celulares, sí, y una computadora. Una computadora, sí. Nada más. Sí. No hace falta gran cantidad de... Nada más. Nada. No. Mira, si uno se pone... Esta es una discusión también que hay en el campo popular. Si uno quiere competir con las corporaciones, sí, y entrar listo en el vértigo informativo de las corporaciones, está jodido. La batalla está perdida. Sí. Si uno no construye comunicación propia, la batalla está perdida. Sí. Por lo tanto, vuelvo a esos tres ejes que yo te planteaba hace un ratito. Creo que también hay un elemento nuevo. Quienes nos están escuchando, ustedes ahí en la radio, millones y millones de personas hoy pueden ser comunicadores sociales. Sí. Hay una frase que usó Chávez, ya que lo citabas, que dijo, todo ser humano es un comunicador social. Uh-huh. Entonces, hay un nuevo una nueva forma también de militar, uh-huh. o de ayudar a una idea, o de ayudar a que esto que hoy yo lo pondría como una palabra, nos invade en nuestras vidas cotidianas, que es el hecho de que uno le bajen el salario, se quede sin laburo, le mientan por televisión, le restrinjan todo lo que tenga que ver con la salud, la educación. Eso es alterarte la vida cotidiana. Sí. Es alterarte la vida, sí. invadirte en tu vida. Sí. Eso hace el neoliberalismo. Sí. Pero yo creo que ya terminó una etapa del llanto sobre eso y de lo descriptivo del neoliberalismo. Punto es, ¿cómo se lo confronta? Bueno, por supuesto, en el plano político, la idea de ser abrir un espacio amplio para confrontar al neoliberalismo. Uh-huh. Ahora, ese espacio que se está abriendo, o ese frente que se intenta construir, si no va acompañado de una construcción, de una comunicación propia, yo pregunto, cuando se llega a un gobierno, ¿quién transmite? Sí, ni más ni menos. ¿Quién transmite lo que se piensa sí. y lo que se hace? Vos recién mencionabas a Cristina. Yo estuve en una reunión donde justamente ella hacía esta observación, que tenía que ver con las dificultades para contar lo que se hacía. Uh-huh. ¿Mm? Pero bueno, también uno puede señalar que entre las dificultades y las cuestiones que uno tiene que absorber como crítica o autocrítica, es que cuando vos estás en un estado y tenés determinado nivel de distribución de pautas publicitarias, uno también tiene que elegir y optar si le entrega eso a los grandes medios, porque por más que le des la pauta publicitaria, los grandes medios hicieron todo lo que hicieron. Sí, más vale. Y sí. si ese ingreso que pertenece a todos nosotros no debe ser a futuro un ingreso para medios, por ejemplo, como el que vos me estás llamando, con las miles de radios que hay en distintas partes del país, uh-huh. para establecer el tema de capacitación masiva en redes sociales y que los jóvenes y los distintos espacios barriales puedan armar sus medios en sus barrios. Entonces la cuestión no pasa por armar un gran medio, sino pasa por armar muchos, miles de muchos. Medios. Esto lo decía el Che Guevara, ¿no? No hagamos una revolución, sino reproduzcamos miles, cientos de miles en todo el mundo. Bueno, ahí en Venezuela, el grupo que hace 2 años, ¿sí? No quiero equivocarme, estamos en el... Me hago lo que es el tiempo. En el año 2016, el partido que está en el gobierno, el PSV, Partido Socialista Unido Venezolano, distribuyó entre los militantes 5 millones de celulares. Ajá. Con aplicaciones exclusivas para poder manejarse en el armado de agencias de noticias, diarios o tapas de diarios, radio y canales de televisión, cuando yo digo canal de televisión y audiovisuales. Sí. Por eso a veces uno se pregunta, ¿pero cómo puede ser que teniendo toda la comunicación en contra, después van a un proceso electoral y gana el chavismo? Bueno, porque en los últimos años, esto que vos decías, se fue corrigiendo. Y eso no se ve, ni nadie lo va a contar, como es la película. Uh-huh. La revolución que no se cuenta, que no se contó. Bueno, hay cuestiones que están pasando por abajo que son nuevas, que hay que tomarlas. Yo te estaba diciendo que cuando se van a elecciones, gana el chavismo. ¿Y cómo puede ser? Bueno, porque hay un laburo, un trabajo, un desarrollo y una observación de poner a la comunicación como no contraponiéndola a la política. No hay política sin comunicación y no hay comunicación sin política. Sí, señor. Bueno, Héctor, te agradecemos mucho esta comunicación y desde ya espero en algún momento poderte invitar a la radio que vengas y que tengamos una charla un poco más extensa y nada, que vayamos viendo de qué manera podemos mejorarnos con esta nueva forma de comunicación. La internetica, como decía Hugo Chávez, ¿no? Y no decir... qué es lo que hacemos, sino de dónde sacamos para hacerlo. Exactamente. ¿No? Sí, ningún problema. Te dejo, si me das 10 segundos. Dale. dos cuestiones. Dale. Ahí, para los oyentes, que en internet hay de todo, como lo hay en la calle. Ajá. Como lo hay en un estadio de fútbol, como lo hay en la vida. La cuestión es que también se puede buscar los espacios y los lugares donde uno puede informarse, aquello que no informa los grandes medios, y no le van a informar nunca. Uh-huh. Es decir, hay que hacer un corte sobre decir, mirá, no salió esto, no salió esto en TN, no salió esto en tal otro lugar. Pero sin embargo hay millones de mensajes que circulan por las redes de medios de comunicación. En algún día, ese día que vos me invites, creo que ya estoy invitado, yo voy a ir con un listado para que los oyentes puedan, o te lo voy a pasar, para que los oyentes puedan ir a sus celulares y decir, bueno, si quiero saber algo sobre internacionales, recurrir a medios que están en las redes y que la pueden informar muy bien. O sobre lo que pasa en el país, o sobre los conflictos, o sobre lo que pasa en el interior del país. Y no tener que depender de un solo canal o de los medios que nunca van a informarnos a favor de nosotros. Uh-huh. Esos tienen otros intereses, ¿no? Los grandes medios tienen intereses monetaristas que no son los nuestros. Sí, además de los intereses son el poder real. Aparte. Hoy ya los medios no son lo que eran antes. No, no. Es decir, no hay como en viejas épocas donde los directores de los medios eran, entre comillas, periodistas o empresarios periodísticos. Hoy el dueño de un canal puede ser un banquero. Sí, sí. Y a la vez puede tener acciones en Vaca Muerta. Sí. Y al mismo tiempo ser el monopolio de la telefonía celular. Me estoy refiriendo concretamente al Grupo Clarín. Sí, sí, sí. Que tiene 170 empresas y más de 2.600 medios en el país. Sí. Por lo tanto, si uno dice que quiere, viste como en el boxeo, si uno quiere peso mosca y quiere pelear con el peso pesado, pierde. Sí. 10-1 que pierde. Sí. Ahora, si uno utiliza la fuerza del otro o utiliza la inteligencia de saber que hay un canal por donde hay, así como hay calles que se pueden pasar en una movilización, otras te las obturan. Sí. Lo mismo sucede en los reclamos, en las demandas de los laburantes, en sus empresas, en sus lugares, de los maestros. Bueno, esos problemas, esos diques, esas contenciones existen en todos lados. Sí. También lo existen en las calles de las redes. Uh-huh. Así que vuelvo a terminar con esto. Las redes sociales, las calles y la calle de llegar a un proceso electoral van por el mismo lugar. Sí. Y hay que saberlos usar. Sí. Bueno, te agradezco mucho, Héctor, y gracias por la amabilidad tuya de habernos atendido y haber compartido este ratitito. Y vuelvo a repetir, próximamente te voy a invitar acá a la radio, así podemos tener una charla más Dale. Extensa, por lo menos. Dale. ¿Eh? ¿Cómo no? Un abrazo, Héctor. Bueno, un abrazo a vos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Con esta musiquita de fondo no nos queda tiempo para más nada. Nos pasamos como 15 minutos del horario. Aunque Gaby nos hace la gamba, Javi también nos hace la gamba, pero no podemos aprovecharnos de la generosidad de estos compañeros de batallas. Así que nada. Se nos terminó el tiempo y agradecemos muchísimo a todos aquellos que nos escucharon, por supuesto a quienes permitieron que nos comunicáramos telefónicamente para transmitirle a ustedes, compartir algunas de las cosas que estamos transitando y por las cuales vamos a comprometernos y vamos a seguir laburando, que es comunicarnos con la mayor cantidad de gente posible y contar cómo es la verdad de la milanesa, decía un amigo, un vecino. Así que en este laburo estamos. Te agradezco mucho, Gaby, el haber compartido este rato conmigo. Esto fue Boomerang en moshradio.com. Chau, hasta el viernes. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto.